buenos días del campo y de la ciudad. Una vez más les saluda este miércoles 8 de octubre del 2014. Esto significa en el calendario mexicano, en el Tonalámac, que la fecha corresponde a Matlactli Iguan Ome Osomatli. Matlactli Iguan Ome Osomatli, 12 mono, o chango, como usted desee. Raúl Núñez nos apoya, como de costumbre, en los controles técnicos. Sergio Canales en la asistencia de producción. Esperando contar con el apoyo también de Juan Antonio Vázquez, que ya tiene varios añitos aquí echando la mano y la oreja de manera solidaria. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le damos los buenos días. Y una vez más, cerca de los umbrales de la vida y la muerte, pues participo de otro fallecimiento, el de una buena amiga, carnalita querida en el medio de la ecología, de la biología. Me refiero a Catarina Isley. También pues una ganó y la otra perdió en la lucha por vivir o por sobrevivir. Y bueno, ya se nos adelantó a toda la familia allá en Uruapan. Pues les mandamos un abrazo de acompañamiento, de hermanos. Ella es parte del Grupo de Estudios Ambientales y Sociales, un primo del GEA, y pues recién se le entregó a esta asociación civil un premio, el premio Compartir, por los trabajos que viene desarrollando allá en la sierra, en la montaña, en el centro montaña de Guerrero, que ahorita pues están también acongojados por la cuestión de la maña de los gandalles, los criminales, tanto en Michoacán, que sabemos toda la defensa vía las organizaciones pues dispuestas a defender sus tierras, sus territorios y demás. Y pues también en Guerrero no cantan mal las rancheras. Guerrero es una cajita, dicen, pero de muertos, de jóvenes muertos. Todavía no se tiene más información sobre el asunto de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron pues masacrados o al menos levantados, pero todo apunta para temer que esta barbarie no para ahí, sino también se ensaña con los jóvenes. Cuando uno ya es un poco mayor, que ya pasó, ya vivió, pues ya se puede decir ya si se acaba, si se fallece, si llega al final de sus días, pues es normal, es la vida. Pero los chavos, los jóvenes, son el presente, el futuro. Híjole, y no, pues no se vale que ocurran estas cosas tremendas. 5:06 a.m. Y recordando a Katy Isley, vamos a programé pues para el día de hoy música de Michoacán, de donde es originaria. Y vamos a la, por favor, Raulito, vamos a la número 4, que es una danza del Tatakeri. Tatakeri son los keris son los como las autoridades, como los que saben ahí. Y estos son ya los viejitos Tatakeris, y es una danza de viejitos. Vamos a escucharla, por favor. La música de la danza de Tatakeri es lo que escuchamos. Esto es música de allá de Michoacán, de Nahuatzen, también muy cercano a Huapan. Toda esta zona que le dicen la zona de los 7 o 9 pueblos. No me acuerdo, ya hace rato que anduvimos por ahí, muy vigentes también en ese rumbo de Uruapan en Michoacán. 5:10 a.m, escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Y una vez más les voy a presentar, estimado auditorio, testimonios del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida. Y pues ahora sí espero que logremos compartir todos estos materiales, pues no los puedo dejar ahí guardados, para eso va uno a levantar los registros. Y lo que le vamos a presentar son los testimonios ya posteriores a la plenaria, en la que participaron al menos 11 organizaciones civiles, campesinas, universitarias, las menos, en donde se habló del despojo, de este asunto de los diversos niveles de despojo que han ocurrido, que están ocurriendo en nuestra nación, junto con toda la descomposición de la sociedad y sin gran apoyo por parte del Estado mexicano, quizá más incluso cómplice, pero lo que estamos presenciando es el despojo a través de las explotaciones mineras, de la generación de energía según limpia, pero que desplaza, despoja a las comunidades de sus territorios, o la termoeléctrica, o las presas, las hidroeléctricas, un montón de elementos que permiten decir que México está siendo despojado de su territorio, las regiones, las zonas campesinas e indígenas son las que están sufriendo más este despojo, y tiene que ver con todo esto que comentábamos de la maña, del crimen organizado, si no hay mucha expectativa de futuro, la gente pues, le busca, y lo malo es que es por esa vía del despojo y de la gandalla. Vamos a escuchar un testimonio desde Juchitán, zona zapoteca, allá en el istmo de Tehuantepec, en donde sobre todo empresas españolas han venido construyendo de estas torres para generación de energía eólica generada por el aire. Ahí entra mucho aire, es una zona, hasta se llama La Ventosa, una parte de esta zona, por la cantidad de aire, de viento que ahí se despliega. Y bueno, pues ahí las generadoras de energía, en este caso, insisto, repito, españolas como Iberdrola y otras, pues por medio del engaño han intentado despojar a la gente de sus territorios, si no despojar, pues de instalarse ahí, de utilizarlos, y pues la generación de energía eólica es limpia, es cierto, pero así como se está haciendo con un poste tras otro, es prácticamente una selva de aerogeneradores, y en muchos lugares, como nos vamos a escuchar, los han engañado y les pagan ahí cualquier peso por utilizar sus territorios. Vamos a escuchar, ya estamos en la 23, ¿verdad, Raulito? Testimonios de Juchitán, de tus rumbos, Raúl Núñez. Padiushi, Bicheka, Bizanaka, Nyagyushi, Stika, Biniguse, Kabiniraña, Kabinisa, Inundani, Asamblea, Stigichige, Kichi. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Reciban un saludo afectuoso y combativo de nuestros hermanos de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, que lo integramos pescadores ribereños, pescadores artesanales, campesinos, comuneros y el pueblo consciente. En Juchitán, un municipio libre, un municipio que ha dado grandes batallas, hoy se encuentra en peligro debido a que hay muchos traidores que están vendiendo nuestra patria. Hoy nos encontramos con cientos de aerogeneradores en tierras ancestrales, en tierras comunales de Juchitán, en tierras colectivas, tierras que las autoridades no quieren reconocer como propiedad colectiva, como propiedad comunal. Hermanas y hermanos, en Juchitán hay una empresa española, Gas Natural Fenosa, que ha instalado de manera ilegal y violatoria sus aerogeneradores, sus megaproyectos, que representan proyectos de despojo, proyectos de muerte. En Juchitán, la empresa española Gas Natural Fenosa, quien a través de engaños utilizó la firma y la huella de los campesinos para luego ocupar estos documentos, protocolizarlos sin el consentimiento de los campesinos y con ello acudir al Banco Interamericano de Desarrollo para el crédito, para llevar a cabo estos megaproyectos de muerte y de despojo. Por ello, en la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco hemos alzado la voz para decirle a México y a las empresas que ellos no son dueños de nuestro territorio, que ellos tienen que respetar nuestras leyes indígenas y agrarias. En Juchitán hemos interpuesto una demanda agraria ante un juzgado federal, el juzgado sexto, que por cierto se encuentra coludido con el Registro Agrario Nacional, en donde hasta el momento no han querido reconocer la propiedad comunal, no han querido reconocer nuestros terrenos comunales. Hay una resolución de 1964 en donde otorgan a Juchitán 68.124 hectáreas de terrenos comunales. Hoy los que se creen dueños del dinero lo toman como pequeña propiedad. Es decir, no respetan el Estado mexicano, tampoco respetan las leyes indígenas, porque allá en el Istmo se han instalado 15 parques eólicos que están operando y que tienen como ganancia en cada parque eólico 9 millones de euros, mientras que en el Istmo hay comunidades y hay casas que pagamos de 7.000 a 8.000 pesos el recibo de la luz. Eso es una injusticia. Por ello, desde aquí les decimos a la empresa que utilizó su polígono con un nombre en zapoteco llamado Villoso, que nosotros vamos a recuperar nuestras tierras. También les decimos que allá, a través de las bases de estos aerogeneradores, tienen una profundidad de 10 metros. Cuando que en una zona de Juchitán, afortunadamente, se puede encontrar el agua a 5, 6, 7, 8 o 9 metros de profundidad. Es decir, están haciendo un grave daño a la naturaleza, a nuestros mantos freáticos, por lo que les decimos no a los proyectos eólicos y exigimos la cancelación inmediata del proyecto Villoso allá en Juchitán. Reciban un saludo combativo de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. La tierra, el agua, el aire, el mar no se vende. Se aman y se defienden. Quisete la tú. Muchas gracias, compañero. Testimonios del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida ahí en Atenco. Esto ocurrió el mes pasado de agosto y apenas estoy tratando de concluir con la compartición de este material con nuestro auditorio del campo y de la ciudad. Ah, por cierto, ya también está siendo concluida la edición en video para compartirla por medio de las redes sociales este encuentro, pues muy importante porque pues da una elementos para una unificación de las diversas luchas precisamente en defensa de la tierra, el agua y la vida. 5:22 prácticamente, momento en el que en plena luna llena o en el plenilunio está ocurriendo en este momento, prácticamente se está cerrando totalmente este eclipse lunar que está ocurriendo. Y también me comentó Sergio que ahí está el eclipse, me asomé y sí, hermoso. La sombra de la tierra cubriendo la luz de la luna. Vamos a escuchar otra música, saludar este eclipse con otra danza de viejitos, pero este es allá en Jarácuaro, Michoacán. Otra vez, otra danza, pero al otro estilo, en otra isla, en Jarácuaro. Música de la danza de los viejitos de la isla de Jarácuaro, Michoacán. La orquesta de Gervasio López es lo que escuchamos. Un poquito larga porque son como las etapas de la danza de los viejitos, que empieza con mucha parsimonia y termina ya así más acelerada, como los trenecitos, los viejitos. Recuerda el movimiento de los trenes de endenantes que hacían. Maestros del folclore michoacano, y estamos recordando a nuestra hermana Katy Isley, que ya se nos adelantó también. Y tenemos algunas llamadas. Roberto Martínez nos habla de San Andrés Tomatlán y envía un reconocimiento a los politécnicos por su gran demostración de unidad. Así no serán vencidos. Al margen de rebeldías, ahora es uno de los más combativos grupos estudiantiles, los del politécnico. UPIC se dice, pero no sé qué significa. Perdón. Y estos hermanos, estos compañeros han hecho honor a los caídos en el 68 y el 71, estos que lucharon a sangre y fuego por su plantel. Un mensaje allá a Londres, Inglaterra, que planearon reducir la población mundial, poner de cabeza la educación para tener puros obreros sumisos con fútbol, sexo y religión. Y que vivan los estudiantes, dice, no se espantan de perro ni policía. Y nos recuerda el curso gratis de arte y robótica, sábados, Jardín de Cuautitlán. Para mayor información puede usted marcar el 20-64-14-72, 20-64-14-72. También Víctor Román Alonso Sánchez manda un saludo a todos los participantes que integramos este programa. Dice, aunque no llamo frecuentemente, siempre escucho el programa. Agradezco la música y la información que transmiten. Gracias por el comentario, amigo Víctor Ramón Alonso Sánchez. Y Félix Cuevas hace una atenta invitación a todos los danzantes a asistir hoy a las 4 de la tarde al Ángel de la Independencia. Ahí se va a llevar a cabo una marcha en solidaridad con los jóvenes de Ayotzinapa, que pues están viviendo la tragedia de ser asesinados por sicarios, policías y por políticas públicas que pues no atienden a la necesidad real de las comunidades, de las gentes, de los jóvenes. Bueno, pide Félix Cuevas a asistir con sus atuendos y elementos como solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa. Son las llamadas que nos han llegado hasta el momento. Son 5 de la mañana con 36 minutos, momento en el que podemos pasar al semanario por la paz, con justicia y dignidad. Por favor, Rolito. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado 1 de octubre, miércoles, crece el apoyo al Instituto Politécnico Nacional, ya que lograron que Osorio Chong, el titular de la Secretaría de Gobernación, recibiera el pliego petitorio. Todavía siguen ahí en deliberaciones, entiendo, y pero bueno, han logrado el reconocimiento por su organización y por su espíritu crítico y organizado. Dice en la nota: me costó un huevo entrar al Politécnico y con el otro lo estoy defendiendo. La nota de Emir Olivares. Y en Iguala, en donde está horrible la situación, ya lo comentábamos desde el principio del programa, hubo un ataque desde la semana pasada, de hecho lo habíamos comentado, y pues ahora estamos enterándonos de la magnitud y de la carnicería que ahí suponemos que ocurrió. Todavía no se sabe, hasta no sé algo a determinar, pero las notas más recientes es que el baño de sangre fue en serio. Entonces ahí alguien escribió o justificó al alcalde de Iguala, diciendo que este señor, el edil, no ordenó el ataque. Él no manda a la policía, dice un exfuncionario. Y también dicen que a Iguala, a la ciudad de Iguala, la controla la maña, quien es el dueño real de esa plaza de Iguala, por lo visto. Y también dice: aquí manda, bueno, ya lo leí, aquí manda la maña. Más de la mitad de los agentes de la policía municipal están bajo las órdenes de ese grupo armado, al que llaman cuando se sienten en problemas, como pasó con los normalistas. Trágico. La nota de Arturo Cano. Y según en este mismo tenor aparecieron 13 normalistas vivos, dice el gobierno de Guerrero, pero le responde organismos no gubernamentales que no es cierto, que eso es falso. En su desesperación las autoridades tergiversaron datos y juegan con la vida de los 43 que aún no se ha determinado dónde están. Los delegados que visitan casa por casa todavía no confirman el dato, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos. Y según esta nota del Centro Tlachinolan de Derechos Humanos, ellos nunca, esos normalistas, estuvieron extraviados, simplemente se equivocaron las supuestas autoridades. La nota de Héctor Briceño y Sergio Campo. En otro orden de asuntos, también del pasado miércoles, 1 de octubre, en América Latina está la mayor pérdida de vida silvestre, de acuerdo con la Fundación WWF. Se requerirían 1.5 planetas Tierra para sostener la huella ecológica actual. Necesitamos una Tierra y media más para vivir sin complicaciones. En menos de dos generaciones, fíjese usted, en medio de dos generaciones, 10.000 poblaciones representativas de mamíferos, peces, aves y reptiles se han reducido a la mitad. Esto lo advirtió el Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF, en nota de Angélica Enciso. Y a pesar de ese dato, también bastante evidente, de la huella ecológica humana actual en el planeta, pues no se ejercerá ningún juicio de responsabilidad ambiental contra el Grupo México, el de Germán Larrea, sin ni siquiera una multa porque dice el secretario, por decirle así, de Medio Ambiente, que van a reparar el daño, dice. La minera va a pagar 4 amortizaciones de 500 millones, es decir, 2,000 millones. Mientras que esta empresa, esto lo va a pagar en total como reparación del daño, lo cual no es tan evidente. Mientras que, de acuerdo con datos por ahí calculados y mencionados por el PT, el Partido del Trabajo, tiene ganancias esta empresa, no solo ahí en Guerrero, sino en el conjunto de las empresas, alrededor de 80 millones de pesitos por hora. La nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Y el pasado jueves 2 de octubre, no se olvida, padres de familia marchan para exigir presentación con vida de los jóvenes desaparecidos. Si Aguirre, el actual gobernador, por decirle así, respondiera, si este Aguirre, la ira de Dios, respondiera a normalistas, no los acribillarían al pedir camiones para prácticas, dice la nota, y añade que campesinos y obreros demandan a los gobiernos federal y estatal esclarecer asesinatos de Iguala, allá en Iguala. La nota de Sergio Campo y Ernesto Martínez. Uno de los casos más terribles, todos son terribles, pero particularmente un joven llamado Julio César Mondragón, pues andaba en la movilización ahí en Iguala, le dio miedo, se echó a correr y al otro día apareció asesinado y sin rostro, le quitaron hasta el rostro. ¿Qué clase de policía puede hacer algo así?, pregunta dirigente de Ayotzinapa. Por otro lado, siguen desaparecidos, aquí dice que 38 jóvenes, de acuerdo con datos de los propios normalistas, en donde se han percatado que en Iguala la gente tiene miedo de hablar, pero por lo visto se le está quitando. La nota de Arturo Cano. Y el Tribunal Permanente de los Pueblos, aquí en México, el capítulo México, habla de que es espeluznante la violencia hacia los migrantes. Condenó a 6 países por criminalizar a defensores de derechos humanos. Y por otro lado, de acuerdo con esa mesa de trabajo del capítulo México, la violencia contra los migrantes, en 2 días, algunos ancianos ex-braceros rindieron sus testimonios ante este jurado internacional y ahí hablaron de la espeluznante violencia hacia los migrantes. La nota de Matilde Pérez. Y el viernes 3 de octubre hubo una mega marcha allá en Chilpancingo en demanda de hallar a los compas normalistas de Ayotzinapa. Estudiantes, maestros y padres de familia bloquearon al menos durante 6 horas la autopista del Sol. El secretario de gobierno ofreció que familiares de los 43 jóvenes serán recibidos aquí en Ciudad de México, en Bucareli. Eso es lo que aparece el pasado viernes 3 de octubre en nota de Sergio Campo, Alfredo Valadez y Ernesto Martínez. Y después de esta marcha emblemática del 2 de octubre, se destacó el ejemplo de lucha de Raúl Álvarez Garín, quien falleció también muy recientemente, y hoy, como hace 46 años, las cárceles están llenas de presos políticos, eso es lo que dijo el Comité 68, y denunciaron que la lista de mexicanos perseguidos y desaparecidos es infinita. La nota de Laura Poy, Emir Olivares y Arturo Sánchez. Y falta compromiso del gobierno para combatir el cambio climático, por lo menos aquí el compromiso en la ciudad, en nuestro México, nuestra nación. La muestra es la reforma energética, la muestra de que la falta de compromiso del gobierno. Esto lo dicen ambientalistas como los compas del CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y también del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, y otras organizaciones no gubernamentales demandan replantear las políticas públicas sobre la materia. La nota de Angélica Enciso. Y el sábado pasado, el 4 de octubre, exigen normalistas presentación con vida de los 43 desaparecidos. Ocuparon 3 emisoras en Chilpancingo y tomaron una caseta de la autopista del Sol con esta exigencia. También realizaron marcha de antorchas y un mitin en el Zócalo de Chilpancingo, advirtiendo a los gobiernos federal y estatal que radicalizarán sus propuestas si no se presentan con vivo estos compas desaparecidos. Y hay solidaridad de muchos centros de enseñanza media y superior con estos hermanos pobres, indígenas y sin muchas opciones, por eso están ahí, no es porque quieran ser maestros, es una manera de salir del hoyo en el que los ha mantenido las políticas públicas en este país. Y esto nos dice la nota de Sergio Ocampo. Y otra, una más, otra denuncia. Policías e integrantes de los dos cárteles que operan allá en Iguala, en concreto, se llevaron a los estudiantes de Ayotzinapa. Se habla de los Rojos y Guerreros Verdes. Estas son investigaciones que revelan que el alcalde está involucrado. Bueno, ahorita está huido. Esto dicen fuentes del Gabinete de Seguridad. Por otro lado, se maneja con mucho sigilo la investigación, ya que también hay autoridades estatales relacionadas con criminales, con estos grupos criminales. La nota de Gustavo Castillo García. El domingo 5 de octubre, autodefensas de Michoacán se están reorganizando porque dicen que el gobierno es traicionero, no nos cumplió. Y los templarios, anotan, están cerca, siguen ahí, así que la gente no se desarmará, aunque amenacen con encarcelarla. Al considerar que fracasó el plan de planificación, ocupan inmuebles de narcos, ya que está intacta la estructura financiera de los templarios allá en Tierra Caliente. La nota, muy bien documentada, de San Juana Martínez. Y damnificados el estado de Sonora por la minera de Germán Larrea, prevén marchar al Distrito Federal a 2 días de que se cumplan 2 meses del derrame de 40 millones de litros de lixiviados allá en Buenavista del Cobre. esto hacia los ríos Bacanuchi y Sonora, como lo hemos comentado a lo largo de este lapso. La situación de los pobladores de 7 municipios afectados es tan desesperante como al inicio de la emergencia, consideró el presidente municipal de Aconchi. Persisten dudas por entrega incompleta del fideicomiso, dice el edil, y añade que la situación se mantiene tan desesperante como al inicio del derrame. La nota de Ulises Gutiérrez. El lunes 6 de octubre llevaron al lugar de las fosas, esto ya se conoció hasta el lunes, a 17 estudiantes de Ayotzinapa. El fiscal de Guerrero informó que fueron exhumados 28 cuerpos de Pueblo Viejo. Todavía no se hacen las investigaciones genómicas, pero se teme que así sea. Ahí podrían haber sido asesinados y calcinados, según versiones de los detenidos. Los restos fueron colocados sobre ramas y rociados con alguna sustancia inflamable, es lo que dice el procurador del estado de Guerrero. Se lee fácil, pero se imagina muy difícil que haya personas, si se les puede llamar así, que sean capaces de hacer esas barbaridades a estas alturas. Triste, muy triste nuestra nación. La nota de Héctor Briceño. Y en otro orden de asuntos, se reivindica el derecho del estado de Oaxaca de lanzar una defensa del maíz a escala mundial. Ahí, en un acto que hubo ahí en un seminario sobre teoría del arte en Oaxaca, en casa, propuesta del maestro pintor Francisco Toledo, ahí se habló sobre los transgénicos. Hablando de teoría del arte, pero dijeron que los transgénicos son una gran amenaza, además de dañar la salud de quienes consumen esos productos, a los campesinos, como en la India, porque este compa es un director indio de la India, a los campesinos allá se les obliga a participar en ese proyecto. La nota es de Jorge Pérez Alfonso. Y precisamente del tema de los que estamos transmitiendo, de en defensa de la tierra, el agua y la vida, allá en Juchitán se demandó una consulta sobre proyectos eólicos, ya que empresas energéticas excluyen a trabajadores locales, aseguran, y al menos 300 obreros afiliados a sindicatos independientes y de transportistas de materiales de construcción marcharon el domingo pasado allá en Juchitán exigiendo a los tres niveles de gobierno una consulta sobre la instalación de parques eólicos allá en Juchitán. La nota de Diana Manso. Y ya habíamos anotado la nota de WWF, la nota periodística, y esta es también de la, bueno, esta sí es de la Organización de las Naciones Unidas a propósito del Día del Hábitat. Perdió México en 2 décadas 35% prácticamente de sus bosques y selvas en 20 años. No obstante, el país conserva el quinto lugar mundial con mayor diversidad, así como en riqueza florística, al poseer 25.000 especies distintas. La nota de Susana González. Y el día de ayer, justamente martes 7 de octubre, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, determinó que México es el último país de esta organización en lo referente a seguridad. México reprobó en este estudio sobre calidad de vida, salud e ingreso. El país es el último en la lista de la OCDE en términos de seguridad, y pues incluye esto, entre, ya que México está incluido entre las economías, 34 países con economías más avanzadas, y pues estamos totalmente reprobados. Si vemos las notas que estamos leyendo de Ayotzinapa, pues no es nada raro que nos hayan mandado la cola, y no solo de la OCDE, del mundo. La nota de Reuters. Y voy a juntar dos notas porque ya se nos está acercando el tiempo de concluir. La Maña, un cártel, amenaza: liberen a policías detenidos o aténganse a las consecuencias. Fue una amenaza de este cártel allá en Iguala. Guerreros Unidos asegura que dará nombres de gente del gobierno que los apoya. Y por otro lado, jamás, dice Aguirre, voy a permitir que nos rete de esa forma la delincuencia organizada. Y en otra nota, desde 2003 se había denunciado que el alcalde de Iguala era un asesino, pero lo dejaron suelto. El responsable de la muerte de tres dirigentes de la UPZ acusó a una de las viudas en este crimen que ha conmocionado al mundo. Las notas, una de Sergio Campo y la otra de Blanche Petrich. Y con estas notas terribles damos por concluido este semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que nos acompañan, que luego repiten esta señal, y en particular a la Juan Milahuac Tlactoli. Un saludo y vámonos recio. Sin maíz no hay país, y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Seis de la mañana con un minuto y medio. y pues escuchamos el himno nacional mexicano y continuamos con la segunda parte de este programa, su programa del campo y de la ciudad. Tenemos algunas llamadas, poquitas han estado entrando. Gilberto Sosigua felicita por el programa e invita al público a la obra de teatro Cuauhtémoc del escritor mexicano Salvador Novo con la compañía de teatro de la delegación Cuauhtémoc. Esta obra se presenta este viernes 10 en la Casa de Cultura de Santa María, por ahí cerca del kiosco Morisco en Jaime Torres Bodet número 160. Gracias por la invitación. Manuel Munguía, esta es la letra de Isabel Argüella, allá anda ya echando una manita, aunque se fueron a revisar el eclipse total de luna, que yo creo que ya está concluyendo, hoy ya nos platicarán. Don Manuel dice que así como en México, sumido en el estancamiento y en el retroceso, puede observarse Estados Unidos y Europa, que ahogados por sus deudas, producto del abuso y la especulación financiera, siguen violentando la vida de otras naciones, utilizando la guerra para reactivar sus economías, logrando caer en un estancamiento más grave, arrastrando en su trayecto otros países con gobiernos ineficaces, entreguistas y traidores como el que actualmente priva en México, con un mandatario que en su mente solo tiene en cuenta la audacia antes que la sensatez, impulsado por un Congreso que pugna por leyes falsas, ilegítimas e ilegales. Opinión de don Manuel Munguía. Estas perjudican a la mayoría de los méxicos. ¿No es esto una aberración? Esto no es revolución, es involución, es maquillaje barato de la retórica falaz, dice. José Manuel García dice, Juchitán, Juchitán, mi Juchitán, eres bello cual bello firmamento, cómo es linda la linda Oaxaca donde nacieron los Sáez, la semilla fecunda. Este es el reporte de las llamadas, escucha usted del campo y de la ciudad, y vamos a escuchar otra pieza de este disco de maestros del folclore michoacano. Agradeciendo el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y saludando a el señor R.R. Ramiro Romero, que llegó para quedarse ya en el todo esta mañana, este turno del hoy miércoles 8 de octubre. Todavía está el eclipse, señor R.R. nos informa que sí, ahí está el eclipse. La luna siendo pues tapada por la sombra del planeta Tierra. Y vamos entonces a escuchar en la parte musical, señor R.R., creo que estamos en la 6, si no me equivoco, y esta es otra música de danza. Todo este disco es prácticamente de danzas diversas. En este caso es la música de danza de Guarariecha de Angawan. Les presentamos esta música. Ritmo de esta danza de Guach Guarariecha. La música de Angawan, Michoacán, es lo que estamos escuchando. Y hay una invitación de Juan Alcántara, de la Asociación de Locatarios de Mercados. Dice, tendremos un foro en la Cámara de Diputados hoy de 9 a 10 de la mañana en el Salón E sobre la situación de la ley hacendaria, y esta será una reunión con diversos diputados, con comerciantes en general. Allí estaremos los locatarios de mercados públicos. Y por otro lado, y recuerda la asamblea de mañana en el mercado Gertrudis Sánchez a las 6 de la tarde, 18 horas. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, y ahora vamos nuevamente a testimonios del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida allá en San Salvador Atenco. Ahí estuvimos, ahí grabamos esto y no hemos podido compartirlo, así es de que espero que en esta ocasión sí logremos concluir con este trabajo de compartir lo que piensan, lo que sufren, lo que viven en, a lo largo del país. Nos toca el turno de un compañero de Huesca, que es Puebla, Estado de Puebla, dentro del proyecto este de, ¿cómo se llama? Se refiere a Morelos, pero involucra a varios estados, a Tlaxcala, Puebla, Estado de Morelos, en torno, todos estos en torno al volcán Popocatépetl, en donde se pretende insensatamente construir una planta termoeléctrica. Para ellos es más importante la generación de energía y de recursos de lana que la seguridad de la gente. ¿Cómo es posible que al ladito del volcán, en zona sísmica, estén construyendo esta termoeléctrica? Pues tan es posible que vamos a escuchar el testimonio de un hermano de ahí de Huesca, organizados en contra de esta termoeléctrica. Vamos a la 24, señor Herrer, por favor. Buenas tardes, compañeros, a todos los presentes. Gracias por el espacio que nos dan. Les voy a leer algo de lo que ha sucedido en Huesca. De pobladores y pobladoras de Huesca a la comunidad, cuando se rompió la tranquilidad y la unidad de nuestro pueblo, cuando descubrimos que se trataba de una termoeléctrica y nos enteramos de los efectos y riesgos que había para nosotros y nosotras aquí en la comunidad de Huesca, nos unimos como nunca para defender nuestro territorio y la vida de nuestras familias. Recordamos cuando amenazaron con que vendrían ganaderos y militares a madrearnos, cuando vino Santos y le preguntamos si el gas quemaba, y nos dijo que un poquito. En aquellos días explotó un gasoducto en Tamaulipas. De igual manera, en esos días la CFE reconoció que lo que construiría sería una chatarra, porque no habría recursos para hacer algo más ecológico. Cuando pusieron la mesa y la llenaron de carpetas, licenciados y gente que no supieron responder a nuestras inquietudes y se excusaban en sus normas y procedimientos para mantener nuestra ignorancia sobre el proyecto, aquel día en la oscuridad del apagón, como delincuentes huyeron con sus carpetas y sus expertos en esos días. Irving Sánchez Zavala, quien buscaba un cargo de diputado, nos traicionó y firmó el permiso para la construcción de la termo, traicionando al pueblo. Eso fue el comienzo de cómo perdimos la tranquilidad. Seguido de esto nos quedó inseguridad, secuestros, asaltos, jaloneos a muchachas, gente extraña que entra y sale de nuestro poblado, agresiones entre nosotros y la pérdida de amistades, un afán individualista que sigue dividiéndonos, permite que aumente la indiferencia. ¿En qué momento nos dividieron como familia, vecinos y comunidad? Cuando empezaron a dar proyectos de jóvenes emprendedores que con recursos del gobierno a favor de la termo comenzó la campaña de Graco Ramírez,

hablando de la situación allá en Huesca, o Huesca. Ya son 6:17 prácticamente. Me fui a asomar en este lapsito a ver el eclipse y sí, sigue tapado. Eclipse total de luna, en el que podemos constatar que la luna es redonda y sin embargo se mueve. Y a pesar de todo siguen ocurriendo matanzas, cacicazgos, sangre, tristeza, pero también gusto por reivindicar lo que somos, muy en el fondo, muy desde abajo, no como quieren que seamos en la televisión y en el México imaginario. Somos el México profundo. Vamos a escuchar otra danza. La danza de Tata Juriata y Nanacuzzi, de Charapan, Michoacán, del disco Maestros del Folclor Michoacano, recordando y despidiendo a Katy Isley. Tata Juriata y Nanacuzzi, por favor, señor RR, es las 7, sí. No nos cansamos de reivindicar que esta música pues es parte de la riqueza de nuestro México, de la parte del México de abajo, del México indígena, del México con alma, no el México desalmado que estamos lamentablemente viviendo allá en el estado de Guerrero, en Iguala. Triste, penoso, acongoja saber de esa situación. Y de parte de Claribel Rivas Salazar, creo que sí dice así, o Claridel, bueno, nos llama del Estado de México, de Nicolás Romero, y dice que es una denuncia. Antorcha Campesina tomó un terreno de la asociación de poco más de 65,000 metros. Esto, y por otro lado también denuncia que el síndico de ahí, de Nicolás Romero, Héctor García, no, perdón, Héctor Javier Álvarez Ortiz está coludido con esta invasión. Esa es la denuncia desde Nicolás Romero. Giovanni Rubalcaba hace una invita a adoptar una perrita Bull Terry de 2 años, dice. Si algún radioescucha se le antoja o quiere adoptar este animalito de 2 años, nos deja un teléfono que voy a dar así rápidamente. Si no lo alcanzo a apuntar y le interesa, pues vuelva a marcar y se lo darán nuestros compas en los teléfonos. Es un celular 55-23-81-35-68. Repito, 55-23-81-35-68. Es un ofrecimiento para adoptar un animalito, una Bull Terry. Perrito. Perrita. Ernesto Guerrero nos llama, ya tienes rato que no estabas pendiente. Bueno, has de estar pendiente, pero como todo mundo tiene que chambear más que siempre, para ganar menos que siempre, envía un gran saludo y fuerte abrazo al equipo y escuchas del campo y de la ciudad. Tengamos siempre presente que nuestra madre tierra requiere cuidados para seguir brindando sus frutos, que nos alegran y alimentan. Fuera transnacionales y transgénicos, amor para todos, paz para siempre con justicia y dignidad. Es el mensaje, la rúbrica de nuestro carnalito Ernesto Guerrero. Ya son 6:00 a.m. con 23 minutos y cachito, aquí en el campo y de la ciudad, y vamos a escuchar otro testimonio, también de Huesca, pero ahora de parte de una compañera de ahí de Huesca, que nos habla de cómo también ahí ha habido represión contra los que están luchando en contra de la termoeléctrica. Por favor, señor RR. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Yo también soy de la comunidad de Huesca. Yo tengo una comisión por parte de los compañeros de Puebla y de Amilcingo. No pudieron estar aquí presentes, pero me pidieron que expresara lo que ahorita voy a decirles. Bueno, aquí lo que denunciamos y hacemos presente a todos ustedes es que hay 10 órdenes de aprehensión para los compañeros de San Lucas Tulcingo, de San Juan Amecac y de Zacatepec. Estas órdenes de aprehensión están siendo manejadas por CFE. Está demandando a estos compañeros porque están en contra del gasoducto, porque sabemos que siempre se las gastan para que nosotros no podamos resistir y nos demandan y nos encarcelan, ¿verdad? Bueno, también otra denuncia hay del Estado de Puebla, y esto va para los compas que tienen radios comunitarias. Les pido que difundan esto mucho, compañeros. Allá hubo robo de instrumentos de emisión de las radios comunitarias en Azocotzin y Radio Zacatepec. Hace unas semanas fueron agredidos los medios comunitarios, todo por informar del proyecto integral Morelos. Como ustedes ven, nos quieren otra vez callar la boca, ¿no? Y nuestras radios comunitarias, que nos ha costado a todos, nos las están fregando, ¿no? Entonces, esto es lo que los compas están viendo, lo expresan por medio de estas letras. También les quiero decir que en la comunidad de Amilcingo los compas que están resistiendo, que iniciaron esta lucha, que es el compañero Samir Flores y el compañero Aarón Aguilar, están siendo hostigados por el gobierno, les están haciendo llamadas telefónicas, los están amenazando de muerte porque están resistiendo y porque lograron unir a su pueblo, al pueblo de Amilcingo, que un poco se durmió pero que ahora despertó. Y que agradecemos a estos compas que han trabajado y que han luchado, pues esta es la forma que el gobierno usa para callarlos. Ahorita están siendo amenazados de muerte, compas. Eso me gustaría también que lo difundan mucho, que sepa el gobierno que los compas de Amilcingo no están solos, que estamos con ellos, que los compas de Puebla tampoco están solos, que están resistiendo y nosotros con ellos. Sabemos que la lucha es fuerte, que nos podrán ganar una batalla, pero no la guerra, que nos podrán madrear, que nos podrán encarcelar, como a los compas de Puebla, ¿verdad, Juan Carlos? A la compañera de Medina, al compañero Abraham. Nos tendrán encarcelados, pero sus ideas siguen libres, compas, y siguen luchando por nosotros y siguen hablando por los pueblos. Y nos podrán encerrar, pero nunca nos van a callar, porque nosotros somos libres y vamos a seguir siendo libres, compas. Muchas gracias. Palabra de mujer de Huesca contra la represión, o acerca del tema de la represión a los luchadores en defensa de su territorio y de sus medios, porque le cerraron ahí un par de radiodifusoras comunitarias. No le he dado seguimiento al asunto, ojalá que ya hayan reabierto, porque esa es la manera en que la gente de allá de Huesca pues interactúa, se informa y colabora, participa. Algunas llamadas. Arturo Hernández manda saludos a todos quienes hacen posible el programa. Mis hermanos radioescuchas y radioparticipantes, los invito a la protesta por el cobro excesivo de la luz. Nuestra queja a Profeco y los amparos a cada uno. ¿Eres radioescucha que solo escuchas o eres participante que solo va a los festejos? Únete a la lucha. Gracias, dice Arturo Hernández. ¿Cabe la posibilidad? Esta es una llamada de Gilberto Sánchez. ¿Cabe la posibilidad de que la masacre de normalistas en Ayotzinapa sea parte de la estrategia de la doctrina del shock que llevan a cabo los neoliberales, no solo en México, sino en todo el mundo? Aquí, recuérdese los casos del chupacabras, la influenza, la guerra antinarco y todo, con el fin de aterrorizar a la población y llevar a cabo privatizaciones que llevan 30 años y tienen como fin meter miedo e inmovilizar a la población, en opinión de Gilbert Sánchez. 6 de la mañana con 29 minutos, casi es 6, es la media hora, es la media, momento en el que vamos a escuchar otro poquito de música. Y creo que ya estamos en la 8, ¿verdad? Sí, claro, porque es Curuchurapiti. Esta es otra danza con la Orquesta de Alientos de Aurelio de la Cruz, de la isla de Janitzio. Vamos a escuchar la danza de Curuchurapiti. Pues esta fue la danza de Curuch Urapiti, muy cadenciosa, muy bonita también, no con la rítmica frenética de las anteriores que hemos oído, de viejitos, de guarari hecha, muy sincopasada, pero más adelantito vamos a ir a arriba Pichátaro, que es también de esas, como para ya estar bien prendido ahí zapateando. 6:33 y después de esta musiquita tranquila vamos a escuchar otro testimonio. Este es pues, pequeño testimonio que envía un representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y es un mensaje pues como de unidad allá en el encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida. La que sigue, señor RR, que es la 26, por favor. Vengo en representación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Primeramente, un saludo de la organización a todos ustedes al encuentro, y decirle que la CEMPA se suma y se adhiere a los acuerdos de este encuentro. Nos solidarizamos también con las luchas tan importantes que hemos estado escuchando en estos dos días. Son luchas justas, son luchas frente al despojo, luchas frente al abuso, luchas frente al autoritarismo del Estado, y la CEMPA está en solidaridad con todos ustedes. También queremos decirles que como parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala estamos trabajando hacia una propuesta que nos permita tener una campaña de amparos colectivos en contra de la figura de la ocupación temporal que ahora prevé las leyes secundarias de la reforma energética. Entonces está preparando esta serie de amparos colectivos. Invitamos a todas las organizaciones que se quieran sumar a esta campaña. Es también una campaña también para defender el carácter colectivo, el carácter social de la propiedad del suelo en México. También queremos compartir con ustedes que a varios años después de que el gobierno ha decretado que ya no hay tierras por repartir, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala sigue en gestiones agrarias, sigue en luchas por restituciones, por dotaciones, por echar atrás invasiones de terrenos ejidales. Entonces estamos en la lucha, compañeros, junto con todos ustedes, y tengan la seguridad de que la CEMPA es parte de todos ustedes como una organización que surgió en los años 70 defendiendo la tierra, defendiendo la memoria de Zapata y defendiendo al campo. Compañeros, compañeras, también queremos transmitirles que como CEMPA estamos en la lucha, en el trabajo comunitario, en el trabajo desde lo local para rescatar la agricultura campesina, las semillas criollas, la sustentabilidad, la propiedad social, lo ecológico, lo orgánico, todo ello que tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de ser del campesinado mexicano, de los indígenas, por los cuales creemos que estos eventos tienen que continuar adelante. Compañeros, este mensaje es breve, pero es combativo por parte de la coordinadora, y reciba pues la solidaridad cada uno de ustedes de la CEMPA. Muchas gracias, compañeros. 6:37 prácticamente, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Testimonio de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Y tenemos algunas llamadas. El ingeniero Chavarría marca para saludar a Marco y al equipo de Realiza el Programa, e invita al público a utilizar energías limpias. Él enseña con hechos, no con palabras, enseña a fabricar calentadores solares. Tenemos el teléfono, que es el 5842-0271, repito, 5842-0271 para mayor información. Juan Ansaldo, nuestro querido amigo, hermano, felicita el programa e invita a la marcha de hoy en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa y al inicio de la jornada por la liberación de los presos de la tribu Yaqui el próximo viernes 10 de octubre, con una mesa de debate titulada Movimientos Sociales en Situación de Emergencia. Esta se realizará a las 17 horas en el Foro Nicanor Parra de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, donde se presentarán una serie de libros sobre autonomía, comunalidad y derechos indígenas de la editorial C. Acatl. Y otras empresas editoriales, pequeñas empresas independientes. Se contará con la participación de algunos representantes de la tribu Yaqui y del Congreso Nacional Indígena. Si usted quiere más información en relación a estas invitaciones, puede marcar el teléfono 5549-1882. Repito, 5549-1882. Chinto Pérez también nos marcó. Él nos habla desde Cuernavaca, Morelos, y nos dice lo siguiente. Ellos, lo mismo narco y gobierno, ven la cloaca, se destapa. Sangre, guerra, infierno. Ya, todos seamos Ayotzinapa. Invita a la marcha en Cuernavaca, Morelos, de la Paloma de la Paz, al Zócalo de Cuernavaca, a partir de las 11 de la mañana, en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa. Aparte, nos había marcado para decirnos que hoy a las 4 de la tarde también va a haber una movilización en solidaridad con los jóvenes de Ayotzinapa que pues, sufrieron la agresión de policías mañosos, narcos y demás. Y esa es la situación. Las 6 de la mañana con 40 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a otro pequeño corte musical. Esta es música de la danza de Parakat Urari. Parakat Urari de Janitzio también. La misma orquesta de cuerdas y alientos de Aurelio de la Cruz. Danza de Parakat Urari. Sí, son 6:43 prácticamente aquí en el campo de la ciudad. Transmite Radio Educación desde la Gran Tenochtitlan, México, Distrito Federal. Y escuchamos otra dancita recordando a nuestra amiga, hermana Katy Isley de allá de Uruapan, Michoacán, a donde enviamos un saludo, un abrazo y el reconocimiento de todos los aportes que nos lega Katy Isley desde la etnobotánica, desde la defensa de los agaves mexicanos, de pues cuántas cosas no nos deja todo el cuestionamiento a esta supuesta cruzada contra el hambre, que en vez de mirar hacia el interior de las comunidades, de las riquezas, de la diversidad, pues entra con todo, con Nestlé, con galleteras monopólicas y demás, sin voltear a ver que en las comunidades hay quelites, hay insectos, hay variedades y razas de maíz diferentes que hay que más bien mantener que suplantar por otros alimentos. Todo eso y mucho más nos heredó nuestra querida amiga Katy Isley. Saludamos a toda la familia en el duelo, que también pues nos han hablado de su entrega a la vida a pesar de la ausencia. Y vamos a escuchar otro testimonio de este encuentro, Jornadas Nacionales en Defensa y Apropiación Social de la Tierra, el Agua y la Vida, que grabamos ya en agosto, y son un montón de testimonios. Entonces tenía yo la obligación, la responsabilidad de compartirlos con nuestro auditorio, puesto que para eso fuimos, para hacer el registro y enterar a la mayor cantidad de paisanos, de mexicanos, y en otros países también nos escuchan, como en Inglaterra. De repente pues no estamos muy sincronizados en materia de tiempo, y pues ya llegan un poco fuera de tiempo precisamente las llamadas de que nos han hecho últimamente. No es por negar la participación, al contrario, nos da mucho gusto que nuestros paisanos en otras partes del mundo estén atentos de lo que pasa aquí e informen a su vez allá en los países que visitan, en el que habitan, del baño de sangre que se ha convertido México en el agandalle, en el... Es inenarrable. Mejor escuchemos lo que nos dicen los compas que participaron en ese encuentro. Ahora vamos a escuchar de San Dionisio del Mar otra denuncia sobre las eólicas gandallas. También les quieren meter proyectos mineros y también hidroeléctricas. Todo eso se le está juntando allá a los hermanos de San Dionisio del Mar. Es la número 28. Por favor, 6:47. En nombre de la comunidad indígena Ticots de San Dionisio del Mar, pues les doy las gracias por tener esta oportunidad de darles el mensaje de nuestro pueblo. Y quiero decirles que en San Dionisio del Mar, cuando empezamos la lucha, no creíamos que pudiéramos llegar a un momento en que las empresas dijeran, pues nos retiramos de San Dionisio del Mar. De hecho, del año pasado, la empresa, a finales del año pasado, la empresa dijo que se retiraba. Sin embargo, nosotros no lo creemos aún. Hemos tenido un tiempo de receso, como de tregua, pero créanme que la lucha no ha sido fácil. Hubo enfrentamientos sangrientos. Le doy gracias a Dios que no ha habido muertos. Sin embargo, lo que nos apoyó mucho fue la alianza con los pueblos zapotecas, porque la Barra Santa Teresa, que querían aprovechar los extranjeros, es alrededor de 30 kilómetros mar adentro, una franja que al final termina como una isla, y es donde pensaban construir 132 aerogeneradores, lo cual implicaba alrededor de más de 8.000 litros de aceite en cada aerogenerador. Sin embargo, nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un monstruo, y probablemente muchos de los compañeros decían: no vamos a poder. Sin embargo, como le decía un compañero, nosotros teníamos la esperanza por dentro, aunque nosotros no lo creíamos, teníamos que creérnosla nosotros, de que sí podíamos. Entonces, hubo el enfrentamiento primero con el gobierno, porque incluso recibimos amenazas de muerte por parte del gobierno, que cuando nosotros vimos que era el gobierno de cambio para Oaxaca, creíamos que estaba con el pueblo. Sin embargo, el primer chasco que nos llevamos fue que estaba él con las empresas transnacionales. Posteriormente, nosotros nos dimos cuenta que todos los partidos políticos estaban involucrados y que estaban esperando el momento para negociar nuestras tierras. Sin embargo, la gente dijo: podrán negociar ellos, pero aquí no entran. Nosotros promovimos, con el apoyo de algunas organizaciones, demandas ante el Tribunal Unitario Agrario y ante el juez séptimo, con el apoyo de organizaciones para el amparo. Sin embargo, el gobierno, con toda la fuerza que tiene y con todo el dinero, arma asambleas donde se supone que nosotros, como comuneros, nos desistíamos del amparo. Traído de otras comunidades, arman asambleas a favor de ellos, llevando a notarios que también trabajan para el gobierno y para los aparatos de las empresas transnacionales. De la misma manera, nosotros tuvimos que enfrentarnos no nada más a las empresas, no nada más al gobierno, sino también grupos de sicarios que forman parte de la región. De esta manera, el gobierno está involucrando la red de sicarios, como en el caso de los compañeros de Juchitán, donde sí están construyendo los parques eólicos, pero están rodeados por sicarios. Por lo tanto, los comuneros difícilmente pueden entrar a defender sus tierras, por eso lo están haciendo de otra manera, jurídicamente. Nosotros tuvimos la suerte de enfrentarnos a ellos, pero también tuvimos más de 40 compañeros que en este momento tienen denuncias penales en contra de ellos. Tenemos, supuestamente nosotros, somos secuestradores, nosotros tenemos delitos que pues de alguna manera en cualquier momento nos puedan levantar. Tememos eso que pueda pasar más adelante. Sin embargo, tanto el amparo, ahorita la empresa metió un interpelación, ¿cómo le llaman? El caso es que tienen detenido todo. Pero nosotros creemos, porque los golpes más fuertes vienen adelante. Seguramente después de estas reformas el gobierno va a atacar con más fuerza. Sin embargo, ahorita nosotros seguimos teniendo el Palacio Municipal tomado, aunque los partidos políticos se están peleando por el poder, aunque los partidos políticos están peleando ahorita por el poder, porque nos mantenemos sin presidente municipal, porque el pueblo había ganado. Sin embargo, el tribunal anuló el gane de nuestro candidato. Pero en esos momentos nos impusieron un administrador que no está trabajando en el pueblo, pero que los partidos políticos, tanto el PRI, el PAN, el PRD, están peleando para que se haga un nuevo, una nueva elección. Sin embargo, no lo vamos a permitir. Aunque en este momento estamos en un proceso de descanso, nos preocupa porque vienen en camino 6 concesiones mineras para San Dionisio del Mar. Gracias. Nada más 6 concesiones mineras, ni nada más ni nada menos. Palabra de San Dionisio del Mar en el marco del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida que se llevó a cabo en Atenco. Algunas llamadas, son 6 de la mañana con 54 minutos prácticamente. Prisca Méndez nos llama de Xalostoc, Estado de México, y está, nos dice, viendo el eclipse y recordando lo que decían los antiguos, que cuando la luna se teñía de rojo, así sería el año de sangriento. Qué tristeza ver eso en nuestra tierra, esta situación que estamos viviendo. Saludos a toda la gente que está escuchando el programa. Gracias, doña Prisca. Pues ojalá que sea una premonición o un recuerdo que no aplique, pero por lo visto estamos ya en esa situación. De APAM Hidalgo nos llama Guadalupe Vázquez y felicitando al programa y a todo su equipo. Debemos apoyarnos, nos están deshumanizando, no bastó el movimiento del 68, hoy tenemos un Ayotzinapa, nos dicen. Doña Guadalupe Vázquez de APAM Hidalgo. Y Gloria Albarrán de Catepec felicita el programa y manifiesto, dice, mi total desaprobación a toda la reforma, sobre todo a la entrega de los recursos nacionales a empresas transnacionales que no tienen conciencia y que le dan más importancia al dinero que a la naturaleza y a los seres humanos. Así es. Y Gregorio Díaz, saludo a todo el equipo que hace posible el programa y a todos los de Radio Educación. Un apoyo solidario a los del Instituto Politécnico Nacional, que no se dejen dividir, les pide. Dice, la prensa ya está inventando chismes y diciendo que hay gente involucrada en este movimiento de Morena y otros grupos. Eso es lo que nos dicen las llamadas hasta el momento. Son 6 de la mañana con prácticamente 56 minutos. Creo que ya no nos va a dar tiempo de escuchar una próxima. Dura más de 3 minutos, entonces pues está difícil porque vamos a llegar tarde. Mejor vamos a escuchar otra pieza. Y esta es la número... Estamos en la 10... Mejor vamos a la 11, como despedida así prendida. Esto es Arriba Pichátaro. We'll be right back. Ay, arriba Pichátaro, es lo que escuchamos, maestros del folclor michoacano, aquí en el campo y de la ciudad, y es hora de empezar a preparar nuestros chivas para agarrar camino, porque este programa, este arroz, esta sopa, este pozole, ya se coció. Vámonos, recio. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad, una vez más, de luto por los amigos, los hermanos, los jóvenes estudiantes ahí en Ayotzinapa, y con el ánimo de continuar pa'lante porque no nos queda de otra. Gracias, señor Ramiro Romero, el señor RR, el señor Raulito Núñez, nos apoyaron en la cuestión técnica. En la asistencia de producción, Sergio Canales. Hoy estuvieron muy platicadores en los teléfonos Juan Antonio Vázquez e Isa, Isabel Argüello, que nos está echando la mano también. Por eso luego entran más llamadas, porque hay dos personas que nos están apoyando. Y todos esos más, yo mero, Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos les damos un abrazo. Tristes, pero vamos para adelante, como acabo de decir, repito. Esto fue del campo y de la ciudad. Vámonos, recio, señor RR, y dino a los ojetes, amo quinequise sintli cocolistli. Yahuí.